Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Con un minuto y ya estamos aquí en Al Son del Pop, empezando este sábado y esta tarde súper, súper chévere en el cumple de Vivi. ¡Feliz cumple, Vivi! Te acompañó Daniel Páez, así que pues seguro, seguro tuviste un súper, súper cumpleaños. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Fernanda Báez y aquí a mi lado está Adolfo Guevara. Hola, Fercita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes con todos. Muchas felicidades y espero que la pases súper bien en tu día, nuestra querida compañera de Plan Ideal. Muy claro. Bien, que la pases súper bien, feliz cumpleaños. También, Francisco, muchas gracias por la colita aquí, como todos los días sábados. Como le dijiste, mi nombre es Adolfo y es un gusto, un placer en verdad estar aquí en Al Son del Pop. Francita, el día de hoy tenemos preparada muy buena música. Pues sí, tenemos música súper, súper chévere. Vamos a tener como invitado a Lion Harris, quien llegará pues un poquito más tarde. Y vamos a empezar con nuestro doble knockout, como siempre. El día de hoy también tenemos muy buena, ya que estamos con un entrevistado de un electropop, dance y un poco más. Vamos a tener un día lleno de música electrónica, muchos beats para poder mover la cabeza y muchas cosas más. Para después salir a bailar. No se olviden, aparte de eso, conectarse con nosotros en nuestras redes sociales como Al Son del Pop. Búscanos en Facebook y encontrarás muchas cosas que te van a agradar y encantar. Fercita, ¿qué más tenemos en nuestro Face? Pues tenemos muchas entrevistas, música de los entrevistados que han venido. Y tenemos exclusiva también un concurso, ¿no? Así que no se pueden perder de si este concurso. Si quieres ganarte una sesión fotográfica, no tienes nada más que coger y ir al Facebook. Ingresas en el buscador y pones Al Son del Pop. Nos das like y estás participando para ganarte una sesión fotográfica. Así es, así que ya lo saben, si desean pues ganarse una sesión de fotógrafos con un fotógrafo profesional de una sesión de fotógrafos. Una sesión un fotógrafo de fotos. Viva fotógrafo. Yo. Muy bien. No, sí, soy lo máximo ya. Bueno, pues vamos a escuchar nuestro doble knockout. Eso, vamos a escuchar entonces el intro de Doble Knockout. El día de hoy tenemos muy buena música enfrentándose a dos grandes de la música pop dance. Vamos a escuchar. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque. Y bueno, ya estamos nuevamente aquí junto a ustedes. Y pues vamos a escuchar una canción, así como ya lo dijo Adolfo, que es bastante pop dance, en inglés también, así que pues. Sí, de hecho vamos a escuchar a dos grandes, porque tenemos uno que está nominado a Mis Bandas Nacionales, que se llama Oscar Troya, y vamos también a poner una canción que sé que la han escuchado muchas veces, pero eso se las dejo para después. Ahorita les voy a presentar a quien se encuentra en el lado izquierdo del ring, con el lado azul, está Oscar Troya, productor y DJ que hace Progressive House, Electro House, con algo de pop y un poco más. Las mezclas y fusiones de ritmos últimamente están pegando demasiado. Hoy nos presenta su tema We Belong Together. Es un tema compuesto por Oscar Troya, Gabriel Montúfar y Antonella Ponce. Escuchamos esta canción, We Belong Together. Estamos aquí, continuamos en el Son del Pop. Son las 12 y 8 minutos y ya tenemos nuestros primeros saluditos que nos han mandado al WhatsApp. Y pues le mando muchos saludos a Raulito, nuestro querido amigo de la Faxo. Y pues nada, esperamos que la pases súper bien escuchando nuestro Al Son del Pop. Y ya sabes, Raulito, si quieres ganarte esa sesión fotográfica, le das like a Al Son del Pop. Estábamos escuchando We Belong Together. Este es un tema compuesto por Oscar Troya, Gabriel Montúfar y Antonella Ponce. Esta canción tiene sonidos de Future Progressive House, creando una atmósfera perfecta donde la voz de Antonella Ponce nos encanta sobre lo difícil y mágico que puede ser una relación en pareja. La producción de la canción estuvo a cargo de Oscar Troya y Gabriel Montúfar. Se utilizaron instrumentos y sonidos no convencionales en la música electrónica, los cuales van acompañados de melodías que seguramente harán a la canción completamente memorable. Y es verdad, era muy buena canción. Se las recomiendo y espero que la busquen. Se llama We Belong Together, de Oscar Troya, talento ecuatoriano. Percita, ¿con qué vamos ahora en la otra esquina? Bueno, pues vamos a escuchar una canción bastante conocida, Let Me Love You, que significa Déjame Amarte. Es una canción grabada por el productor de música electrónica y pues es francés también, DJ Snake, publicada como el tercer sencillo de su álbum de estudio debut, Encore, en 2016. Cuenta con la colaboración vocal del cantante canadiense bastante conocido Justin Bieber. Así que pues escuchemos esta canción, Let Me Love You. Continuamos con el son del pop, son las 12 de la tarde con 13 minutos. Cercita, te perdimos, comenzaste de nuevo. Otra vez ya empecé, no, tenía que empezar el año y tenía que empezarlo así, así que ya lo saben. Y pues bueno, estábamos escuchando una canción de Justin Bieber feat. DJ Snake, Let Me Love You. La canción fue escrita por William Gigrashine, Justin Bieber, Andrew Batiu y Alipa Tamposi. Brian Lee y Luis Bell, mientras que la producción estuvo a cargo de Vigracine. Fue lanzada al mercado musical el 5 de agosto del 2016 a través de Interscope Records. Así que pues, ya lo saben, y vamos a presentar ya nuestro segmento de entrevista porque ya estamos con quienes les prometimos. Así que pues, queremos presentarles nuestro segmento de entrevista, pero pues, bueno. Cuando Panchito se ponga atento, vamos a mandar nuestro segmento, el interrogatorio. Y algo en ti que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no voy. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Ahora sí estamos en nuestro segmento del interrogatorio. Ya nos encontramos, pues, ¿con quién nos encontramos, Adolfo? Estamos con... ¿Cómo? Tú mismo preséntate, ¿cómo prefieres? ¿Empezar con el nombre normalito o con el artístico? No, yo creo que mejor el artístico, así que... Bueno, me presento, mi nombre es Lion Harris, así, artista de música electrónica. Así que qué gusto, presenta Adolfo igual, muchas gracias. Un gusto y bienvenido a la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros, como le decimos a todos nuestros entrevistados, esta cabina es de todos. Eres bienvenido este día y todos los días que tú desees siempre. Mil gracias, realmente me siento como en casa, sí. Linda, me hace acuerdo a mi estudio, así que muchas gracias por la invitación. Bienvenido, cuéntanos un poco de tu producción. Sé que has tenido bastantes colaboraciones y muchas cosas referente al tema de la producción. Y para quienes no lo conozcan, él es un artista, productor de música, dance, pop, electrónica, house, algún poco... Todo está chichera, no, mentira. Un poco de todo, todo escuché, sí, la verdad. Realmente, bueno, realmente me especializo en el género dance. He estado haciendo música en inglés desde que inicié. ¿Por qué música en inglés? Bueno, siempre la misma pregunta que siempre me hacen los medios y es algo que siempre recalco, es un idioma universal. Yo creo que si es que llega a sonar en cualquier parte, pues lo van a entender. Y por suerte he tenido la oportunidad de pasar fronteras, entonces mi música se suena en Europa, acá en Sudamérica, en Norteamérica también, también en Asia también, así que o sea, es el tema del idioma universal. Claro, en ese aspecto sí lo pensé, pero nada, como que tú mismo nos lo digas. Y aparte de eso, sé que has hecho bastantes colaboraciones. Bueno, realmente fue la primera, pues fue una colaboración que hice junto con un amigo mío que se llama Barbé. ¿Se llama? Barbé. Y de ahí, he lanzado, ese fue mi primer sencillo, que fue Speed of Sound. Eso lo lancé justo en el 2016. Y pues el segundo sencillo que lancé fue Say Something, y después el tercero Feeling. Y se viene dentro de un mes el nuevo videoclip de mi nueva canción. Y dentro de este mes, del siguiente mes, va a salir mi primera colaboración internacional, que es con un dúo mexicano. Cuéntanos, es exclusiva. Es bien exclusivo y es una sorpresa. Yo creo que es mejor cuando damos sorpresas que cuando anunciamos. La canción está súper chévere y pues ha sido de bastante trabajo. Y pues igual la parte de la producción de este videoclip que estamos de lanzar está espectacular. Bajo la dirección de Cristo Pozo, bajo las productoras Sectional Films y Herpos Studios. Ah, muy bien. Yo quiero conocer un poquito de cómo iniciaste en la música. ¿Cómo fue esto? Porque sabemos, pues, tenemos un poquito de información tuya que iniciaste desde los 7 años. Incluso veo que estuviste en un conservatorio aquí en Quito, así que cuéntanos que un poquito no eres de eso. Mayor que yo, eras ligeramente mayor a mí. Bueno, empecé la música. Bueno, realmente siempre me llamó la atención bastante la música. Bueno, mis padres, me acuerdo que... Bueno, mis padres no son músicos, ni mi familia es música. Son músicos y empecé en el piano, me gustó mucho, me llamó la atención. Y comencé a desarrollar el entrenamiento auditivo de sacar las cosas siempre al oído. Entonces me metí al piano en un conservatorio y pues me gustó mucho. Ya me compré mi primer pianito chiquito, me acuerdo, y después pasó el tiempo... Dejé un poco el piano y me metí al mundo de la música, de lo que era DJ, ser DJ, a los 14, 15 años. Me acuerdo que en la computadora. Yo te tengo una pregunta. Dices que en tu familia no había no había familiares que te involucraran en la música. No, realmente tengo mis tíos que bueno, no viven acá, sino viven en Guaranda. Pues ellos son guitarristas. Mándales un saludo, ya mismo el carnaval. Ah, sí, ya, pues... El famoso carnaval de Guaranda. Saludo ahí a mis dos tíos. Claro, bueno, ellos son los únicos, pero nada que ver en el tema de mi familia interna, o sea, no, nada que ver. Entonces, bueno, pasó el tema de las mezclas, de lo que era poner música en las fiestas y todo. Y después me comenzó a gustar la música electrónica, entonces mezclaba música electrónica. Y después ya pasó con el tiempo, ya se acabó el colegio y todo, pues, y decidí estudiar producción musical. ¿En dónde estudiaste producción? En el College of Music de la Universidad de San Francisco. Y pues bueno, y de ahí el tema de la Universidad de San Francisco es bastante académico, la parte de jazz y clásico. Y pues me desví un poco al tema de la música electrónica y pues salí de la universidad y después de un año, exactamente en el 2015 comencé ya a producir mis temas y pues en el 2016 ya pues lo lancé Spiro Sound y pues por suerte realmente fue un éxito acá en el Ecuador ser número uno en las radios, estar sonando bastante, realmente la gente no pensaba que era de aquí el material. Y de ahí pues empezó mi carrera, o sea, realmente tengo 2 años en escena. Ya, no estamos acostumbrados, de hecho, por ejemplo, en lo personal yo soy bastante fanático del ritmo del rock, y hay bastantes bandas que están empezando a darse a conocer, y empiezan también con la música angla, empiezan haciendo sus covers, pero ahora hay algunas, especialmente Animal Inside, que por ejemplo está dando canciones en inglés, y que la gente no sabe por qué lo hace. Pero sí les está ayudando con proyección. Y eso es algo que los ecuatorianos tenemos que aprender. Que nosotros también podemos hablar en otros idiomas, hacer producciones buenas, de calidad, que sean de exportación. Claro, yo creo que, cuando yo empecé, yo siempre tuve en mente que nosotros los ecuatorianos tenemos que aprender a tener un estándar internacional. No nacional, sino un estándar internacional. Porque, bueno, yo creo que entre ecuatorianos no debemos competir, sino yo creo que deberíamos competir con las personas que están afuera. Ellas deberían ser nuestra competencia directa, yo creo eso. Y bueno, con el tema del idioma, pues realmente todas las personas y músicos, en especial acá en Ecuador, pues queremos pasar fronteras, y yo creo que lo más importante es llegar a Estados Unidos, Europa, que el idioma que más se habla ahí, pues es el inglés. Pues también nos enfocamos aquí, también acá en Ecuador, pero yo creo que es más de poder salir, ¿no? Tu mercado específico. El mercado, o sea, donde está el mercado ya, que es lo que consume, pues yo creo que eso fuera. Bueno, te corté, Fercita, perdón, es que quería escuchar la canción, la primera que él fue la que produjo, pero quiero que me cuentes acerca de esta canción. ¿Cómo nace? Bueno, ¿cómo nace? ¿Cómo nace Spirit of Sound? Ajá, bueno, Spirit of Sound empieza cuando le comencé a... Bueno, primero la compuse y después la escribí. Y bueno, el tema era de que la superación personal, de que, bueno, yo veía mucha gente de que se les presentaba oportunidades y nunca nadie aprovechaba esas oportunidades. Y bueno, es un mensaje de que todos podemos lograr muchas cosas si es que nosotros decidimos y tomamos las mejores opciones, o sea, las mejores decisiones para poder lograrlas. Muy bien. Tiene un buen mensaje, Spirit of Sound. Sí, y tiene un ritmo medio bailable. Eso te decía, preséntala tú mismo, presenta tu canción. Bueno, para todos los que no han escuchado, les presento Spirit of Sound. Es mi primer sencillo, así que escúchenlo, les va a encantar. In the sun, in the infinities of mystery, let your soul. The sun exists because you are here. The road is empty, we can run. The sky is clear, begin to fly. I feel free in the speed of sound. I feel free in the speed of sound. I feel free in the speed of sound. Infinity is a mystery that you saw. Les decíamos súper, súper bailable, está al son del pop el día de hoy, así como para que salgan de aquí cuando se termine el programa y se vayan a bailar festejándole a la Vivi, así que ya lo saben. A pues, nuestros compañeros de Plan Ideal les decimos que con esta canción se vayan a bailar. Saluditos, saluditos rapiditos, les mando un gran saludo a Angie, también a Alex que nos está escuchando, a mi primita Erika y también a mi papá, que les mando un gran saludo y un abrazo. Sí, sí, sí, súper saludos para todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos todos los sábados, estamos aquí a las 12 del día, así que pues ya lo saben, yo quiero... Para que almuerce feliz con nosotros, buen provecho. O para que haga la comida. También. Pero pues para que se ponga siempre, siempre con ganas de bailar, siempre con ganas de estar felices, así que ya lo saben. Y pues yo quiero hacerte una pregunta, quiero saber un poquito de... Como nos contabas que te gusta como competir, no con el ecuatoriano, sino con el resto del mundo. Entonces, ¿en qué festivales has participado? Porque sé que has participado en algunos festivales, que has tenido algunas colaboraciones y además ya has ganado algunos premios también. Sí, bueno, el tema de los alcances ha sido algo súper importante, porque el haber estado realmente de mis tres sencillos, número uno en algunas radios, bastante radios en el Ecuador, ha sido bastante, para mí, algo súper importante. Ha sido bien difícil, o sea, el camino ha sido muy difícil, y todos sabemos que la música en el Ecuador es bien complicada, pero yo creo que si la luchamos, pues la vamos a conseguir en algún rato. El tema de las presentaciones, he tenido el chance de compartir escenario con gente internacional y gente local, pues ha sido algo súper, súper, súper importante también. Y el tema de la experiencia que uno tiene al rato que se para un público de 5.000, 8.000 personas, pues es súper, súper grande, la verdad. Las aspiraciones, el tema de que se vienen nuevas colaboraciones también. De hecho, la nueva canción que voy a sacar es una colaboración dentro de en febrero. Y pues la siguiente canción que voy a lanzar también es una colaboración, pues es la primera colaboración internacional que voy a tener. Y pues se vienen muchas sorpresas para este año. Estamos trabajando con todo mi equipo y se van a venir nuevas cosas. ¿Alguna vez pensaste tener 8.000 personas bailando? Realmente siempre fue un sueño, porque lo que hemos visto en el tema de festivales de afuera, estamos hablando de 20.000, 30.000 personas, y ya pararse al frente de esa gran cantidad debe ser una experiencia increíble, la verdad. Pero realmente esa experiencia fue bastante súper, súper... No te traicionar a los nervios. No, nada. Bien templado, digo yo. Entonces siempre el tema, hay que transmitir seguridad, el tema de que la gente que te está escuchando, pues, se sienta seguro de ti. Y mejor aún si es que es ecuatoriano, así que a darle con todo. Y bueno, estamos con Lion Harris, no se olviden, y vamos a un corte y regresamos con más del son del pop y con más de la historia de este músico, pues, que nos está presentando sus canciones. Vaya vecina, no se olvide, venga. Al son del pop, lo que te encanta. Ya volvemos con lo que te encanta. Al son del pop, vuelve en un play. No te vayas. Y Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Volvemos con más de lo que te encanta. Al Son del Pop ya está de regreso. Doce con treinta minutos y continuamos aquí en Al Son del Pop. Estamos junto a Lion Harris, quien nos está contando un poquito más pues de su trayectoria musical, y precisamente estábamos hablando de que está participando por los premios MBN. Cuéntanos un poquito. Bueno, qué genial. Realmente terminé siendo nominado a dos categorías. La primera categoría es Mejor Artista Promesa. Y pues la segunda categoría es Mejor Videoclip con Say Something. Así que hubo los votos electrónicos, me apoyó la gente, y pues ahora nos falta que la gente de arriba, la gente de los jueces, pues califiquen de una manera correcta y pues veamos quién es el ganador. Así que espero ganarme uno de los dos premios, o quizás los dos premios. Sería interesante. Puede ser realmente. Yo creo que sí es posible, ¿no? Tu música realmente ha pegado bastante. Sí, por suerte he tenido una gran aceptación del público. Hay mucha gente que no sabe que soy ecuatoriano, pero estoy en la lucha de hacerme conocer en el tema de que realmente es música producida en Ecuador. Y bueno, pues sí, realmente yo creo que la gente como que no se lo imagina. Uno escucha esto en la radio y dice, no, eso es de otro país, eso no es de aquí. Y de pronto saber que se hace este tipo de música aquí es bastante llamativo, es algo que nos hace saber pues que podemos salir adelante, como ya lo decías, ¿no? Sí, realmente también hay otros, bueno, he conocido muchos productores también de música electrónica, pues que son muy talentosos, y pues obviamente vale la pena recalcar que tiene un talento increíble. Así que yo creo que aquí nos falta ya explotar la música que tenemos y no competir entre nosotros, sino la competencia es internacional. Claro, pues ya lo decíamos eso, y pues realmente es algo súper importante, porque este premio por el que estás participando, el MBN, es el primero, ya te has ganado otro. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, justo en el transcurso de la universidad, pues me inscribí en un concurso internacional hecho por Avicii y hecho por Universal de Suecia, y pues fueron unas semanas de bastante trabajo por el tema de los exámenes de medio semestre. Pues no pude seguir continuando, pero llegué hasta donde más pude, y pues después me llegó un mail que había sido uno de los ganadores del premio Producer Level, que era el segundo premio a los 100 primeros. Ya, yo sí te tengo una pregunta, y de hecho esto es más para que toda la gente sepa cuál es el trabajo de un DJ, porque estamos acostumbrados que un DJ es el que se pone una computadora, el que maneja el virtual DJ, eso es lo que normalmente un ecuatoriano piensa de un DJ, pero no es así. Sé que tú tienes una preparación, sé que tú estudiaste música, sé que tienes los conocimientos para realizar esto. ¿Cómo es tu preparación? Bueno, yo lo que más me he estado enfocando últimamente, más que en las mezclas, es la parte de producción, en la parte de generar contenido. Al rato que generas contenido, pues la gente va a escuchar tu música y no va a escuchar la música de otros DJs. Porque todos sabemos que un DJ, como tú dices, se baja los samplers de YouTube. Está en un curso de un mes, 2 meses, y es DJ y ya puede tocar en cualquier lado. pero creo que lo genial de este tema es ser un DJ productor. Entonces, que la gente vaya a escuchar tus creaciones, mezclada con creaciones de otras personas. Pero el tema de que para la creación y la parte de producción, lo que es composición, autoría, la parte de producción, pues yo creo que sí necesita un estudios, preparación. A mí realmente me costó 5 años de preparación para poder sacar un trabajo así como de buena escuchando. Calidad. Con sí, lo que pues obviamente, realmente de calidad. Y el tema de la parte de DJ, o sea, qué es lo que hace un DJ es mezclar música y seguir una misma línea y tener altos y bajos para hacer tenga ese feeling la gente. Claro. O sea, nunca existan estos cortes malos, sino seguir una línea, ¿no? En el tema DJ es como que música electrónica, hay DJ de crossover, pero la cosa es de que la gente esté siempre prendida, animada, en onda. Ya, nosotros le conocemos eso como la curva radial en nuestro medio. Exactamente. Acá, que nos mantengan altos, que nos bajen un poco, pero lo suficiente como para relajarnos un poco y preparándonos para. Ajá, exactamente. Aparte de eso, como tú dijiste que empezaste con el piano, ¿cómo fue el cambio de piano para luego terminar siendo DJ? Ya que me imagino que como músico te han de haber visto mal un poco en tu familia. Vale. Claro, o sea, realmente esa es como que... Esa es la idiosincrasia del ecuatoriano, ¿no? Como que por eso nosotros tenemos que cambiar eso. Ajá, exacto, es como que va música... Bueno, mis padres, realmente yo valoro mucho porque mis padres me dijeron algo que a ti te guste. ¿Qué es lo que a ti te gusta? La música. Yo quería seguir... A mí me gustaba mucho la arquitectura, me gustaba mucho el marketing... me gustaba muchísimo la psicología. Me puse a investigar los 6 meses de sabáticos, llamémoslos. Ah, sí, te tomaste sí, un semestre sabático. Porque sí, quería ver qué es lo mismo, qué es lo que yo quería seguir. Entonces, pues, comencé a investigar y pues comencé a analizar qué era lo mejor para mí y en qué soy bueno. Entonces decidí estudiar producción musical y pues una carrera increíble. Yo vivo de la música, a mí me encanta. Así que le recomiendo, cambiemos esa mentalidad de que aquí el músico es mal visto, así que nada que ver, es un arte, creo que es el mejor arte que hay. ¿Podrías hacernos un favorcito? ¿Cómo sería la información que tú le dijeras a todas esas personas que no están dudosos ahorita con qué seguir de la carrera, pero les gusta la música? ¿Cómo les dices tú a esas personas? Vean, láncense. Ya, bueno. Vótense por sus sueños. Realmente me considero una persona soñadora, hay muchos sueños detrás de mí. Y lo único que les puedo decir es que nunca se den por vencidos y seamos muy soñadores, que trabajando con mucha dedicación, con mucha, realmente mucha, el creer en uno mismo, pues yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros lo que somos ahora. Y pues es mucha dedicación, mucha disciplina y mucho trabajo, y mucha dedicación para poder lograr nuestros sueños, así que... no se den por vencidos y que espero que sigan más chicos generando música, generando este arte que es realmente increíble. A mí me encanta y pues he de morir escuchando música o haciendo música. Y creo que a todos nos encanta la música, nos gusta escucharla y a otros pues como a Lion le gusta hacerla. Así que pues queremos presentar una próxima canción. Say Something, cuéntanos un poquito de esta canción y preséntala, por favor. Bueno, esta historia es una historia real que realmente a mí me pasó. Para cortar el tema de los tiempos, le dediqué a una mascota que se murió, que vivió conmigo 18 años y habla de que algún rato nos vamos a volver a encontrar, que realmente nos hace falta, pero en algún punto de la vida nos vamos a encontrar y nos vamos a topar. Así que es una canción súper sentimental, mezclado con el tema de ritmo del pop dance y con la música electrónica, y el video les recomiendo que puedan verlo porque se acerca a lo que yo realmente sentía, pues. Y el tema del videoclip es de una madre con un hijo, y que la madre no está en aquí, pero la madre lo cuida siempre para que no cometa errores. Así que les presento Say Something, una canción de hechos reales realmente, así que espero que la disfruten. Vean el videoclip. I can't wait all night to find you. See. is something. Yeah, I can't live this without you. See, he's something. Still remember you breathe. Your silence is no good for me. Now you're an angel. I feel alone. I have nothing, nothing to do. Y pues tienen que ver el video de esta canción porque es bastante, bastante sentimental, ¿no? Nos estaba justo contando Lion sobre esta historia y es una historia que realmente nos ha puesto, como decimos aquí en el Son del Pop, bailar, sonreír, pero también llorar. Así que y nos ha llegado bastante al corazón, sobre todo a mí que me encantan los animalitos, ¿no? Y para todos quienes recién se conecten con nosotros, les comentamos que estás en el programa Al Son del Pop. Aquí nosotros te presentamos la mejor música y sobre todo la muy buena vibra, como les sé decir yo. Estamos con el entrevistado Lion Harris, que nos estaba contando un poco acerca de la canción Say Something, que decir algunas cosas prácticamente, digamos, que son cosas que tenemos que decirlas, pero a veces no tenemos el chance de o la oportunidad de. Eso es lo que estamos hablando durante la canción. Y nos dijiste que eso lo dedicaste a justo a la pérdida de un ser querido tuyo. Sí, realmente, bueno, fue algo emotivo, porque y aparte sentimental, porque fue escrito para alguien que, o sea, en este un ser, no alguien, es un ser que pues ya no está acá. Y pues para mí era muy importante, era como una hija. pero realmente sí. Y lo bueno es de que la música, a través de la música podemos contar historias. Así que y el poder transmitir eso a la gente y que se sienta identificado, pues Y realmente cuando mucha gente, cuando terminaron de ver el video, pues me llamaron y me dijeron, lloré viendo el video. Gracias por hacer sentir esa emoción que tú tenías a través de una canción y un video. Así que les recomiendo a toda la gente que vean este video y se pueden compartir con sus amigos, véanlo, vean muy bien el mensaje, pues espero que capaz mucha gente ha perdido a un ser querido y de hecho es seguro y que sabemos que en algún rato, algún punto de la vida nos vamos a volver a encontrar. Ahí nos, pues, como que nos conectamos con la música, nos conectamos con lo que sentimos y pues podemos dedicarle esa canción, como bien lo decía, a un ser querido que pues estamos perdiendo, ¿no? Sí. Y algo que siempre nos pasa a todos, así que pues es una canción muy muy bonita, muy sentimental y el video también lo es. Alegrémonos un poquito, ¿ya? Sí. Tú tienes redes sociales, ¿verdad? Sí, bueno, les comento, me pueden encontrar en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Spotify, YouTube. Y de ahí en las plataformas digitales, pues estoy en Spotify, en Apple Music, en Deezer, realmente en todas las plataformas. ¿Todo? En todas las plataformas digitales y obviamente por en mi canal de YouTube. Por donde quiera lo encuentran. Así que ponen ahí Lion Harris en cualquier parte, pues, y ahí les sale todo mi material discográfico. Para todos quienes quieran saber, está pues escrito Lion Harris, con doble R, por si acaso. Nosotros vamos a publicar un cachito de la entrevista del día de hoy, junto con la presentación de la canción anterior que acabamos de escuchar, Say Something, para que también nos ayudes compartiendo. Es más, te digo ahorita, ¿quieres ganarte una sesión fotográfica? Confirmadísimo. Pues entra a tu Facebook y búscanos como Al Son del Pop y vas a ganar una sesión fotográfica con un fotógrafo profesional. Bueno, participas, porque no es que por darle like te la ganas, ¿no? Pero comienzas a participar. Ya, perfecto. Porque tenemos algunas personas que ya están inscritas en el sorteo que tienen un poco más de ganar, porque el primer programa del año fue que lo hicimos, sí. Ajá, sí, el primer programa de año. Que lanzamos una pregunta y nos contestaron por interno. Entonces ya la otra semana prácticamente vamos a saber todo más claro, ¿verdad? Sí, pues ya tenemos algunos concursantes, pero Lion también quiere participar, así hoy que... Hoy me voy a inscribir en el concurso, así que espero ser ganador. Y te etiquetamos también con la publicación que vamos a realizar. Sí. Sí, ahora antes de eso también quiero que, por favor, tenías la canción Feeling, ¿verdad? Cuéntanos sobre esta. Sí, bueno, el tema del Feeling al rato que se escribió y se compuso fue el tema de hablar un poquito del amor, ¿no? El tema de amor de pareja, el tema de que es complicado también, pero todo igual tiene solución. ¿Qué estamos esperando? Es una parte de la canción que dice, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué estamos esperando? Y lo que tenemos que hacer es las cosas ya, para no arrepentirnos. Ese es un buen mensaje también de la canción. Y pues obviamente a mí me gusta contar historias que han sido personales y obviamente historias que me han contado otra gente, y esas plasmales en letra ha sido espectacular. Así que me gusta contar historias. La música para ti es como tu manera de escribir, ¿no? Porque los escritores cuentan también historias, a veces es una fantasía, sí, también. Sí, sí, y sí, es sí, tu obviamente forma de expresarte. Sí, la nueva canción habla también un poquito del chico enamorado de una chica, así que está súper chévere. La siguiente canción, que es de la coversión, es un poco media sad, es media de desamor. Así que hay de todo, ¿no? Hay de todo, experiencias personales y experiencias ajenas que me han podido contar. Y obviamente plasmar eso en una letra y mezclarlo con música creo que ha sido lo mejor. La pregunta entonces, ¿estás enamorado? Yo estoy enamorado de la vida. Así que como todos creo que estamos enamorados de la vida y el despertar cada mañana con llegar más lejos. Eso es de estar enamorado de la vida. Eso es, entonces hay que ponerle ganas a la vida y pues preséntanos de esta canción, Feeling. Bueno, a todos los radio oyentes y a las personas que nos están viendo, pues les presento mi tercer sencillo que se llama Feeling, así que espero que lo puedan escuchar súper bien. Les va a encantar y el video es solo lírico en mi canal de YouTube, así que escúchenlo. For regrets, we'll add up our mistakes. Yeah. Place your hand in mine, let's be free. Don't think it too much, let it be. Cause if we don't fall, we will never make it better. And I can do this if only we're together. And the world will know that I won't give up. And you will know that I won't let you go. regrets will add up our mistakes. Yeah, yeah, yeah. Place your hand in mine and let's be free. Don't think it too much, let it be. Cause if we don't fall, we will never make it better. And I can do this if only we're together. Es una canción que explotó, realmente explotó en las discotecas. Yo, pues me gusta ir a bailar, entonces cuando voy a las discotecas ponen esta canción y la gente es como que ¡uy! Y saltan y bailan y, o sea, hacen de todo. Esta canción es súper, súper conocida y realmente la gente se queda como, ¿esto en serio es de Ecuador? O sea, exactamente. ¿Y el video cuánto tiene de visitas, Fercita? Bueno, Say Something tiene 200,000 visitas, más de 200,000 visitas, así que... 200 por ahí. Sí. Y sumando más. Sí, sigue sumando, así que sí, por suerte. Ojalá lleguemos al millón. Es un trabajo bastante duro, pero lo vamos a llegar. Si canales extranjeros pueden, ¿por qué nosotros no? Claro, y eso obviamente. Es lo que estábamos hablando también en el intermedio musical, aparte de disfrutar la música. El ecuatoriano es el que tiene una idiosincrasia de un poco... No puedo decirlo popero, sino más bien una idiosincrasia que le encanta lo novelero, o sea, lo de otros lugares antes sí. que lo propio de uno. Ajá, no, por lo general no le gusta, ¿no? Porque dice, ah, es ecuatoriano, entonces es malo. Así me pasaba a mí. Le digo, pero solo escuche. No, es que el ecuatoriano es malo. No, escuche, en serio. Pa, ya después se dan cuenta y se arrepienten de haber dicho y ahí comienzan a valorar. Yo creo que el ecuatoriano debemos aprender a valorar más lo nuestro. Y hablando de eso, tú has hecho bastantes colaboraciones también. De hecho, en tu canal de YouTube había visto un video donde tú llamabas a personas a que hagan esto. Bueno, sí, yo creo que sí me puedo considerar como un gestor medio de cultural de la música electrónica, porque he querido tratar de salir adelante con los productores de aquí del Ecuador. Y pues yo por ese tema saqué dos álbumes de remixes de Say Something y uno de Feeling, para que productores pequeños puedan hacerse un poquito más conocer y, o sea, el poder escuchar su material mezclado con el mío, el tema de un remix, me parece genial. ¿Cómo te sentiste al escuchar un trabajo tuyo, o sea, que fue mira, el primer, tan bueno que... Yo no pensé sacar álbum, la verdad, pero me llegaron como 56 remixes de la primera canción. O sea, porque son yo abrí full. O sea, y le abrí el correo y eran gente de aquí, de Loja, de Guayaquil, de Manabí, del Puyo, de Ibarra. Entonces fue como que fue un poco un impacto bastante grande y decía como que me encantaría ponerle a los 56 que hicieron los remixes, pero lastimosamente debo escoger solo 20 y realmente los 56 fueron ganadores, porque a mí me encantó muchísimo el trabajo y el poder escuchar eso, su método de producción mezclado con mi voz y con mi música ha sido, creo que, súper y realmente algo fascinante. Y tener tres álbumes de remixes con esos productores me parece genial. Y dentro de estos álbumes existen productores de México, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Croacia, hasta Croacia. ¿Dónde podemos escuchar todos estos trabajos? Este material pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas digitales, realmente, porque estoy en todas las plataformas. Y obviamente en mi canal de YouTube. Lion, realmente ha sido un honor tenerte aquí el día de hoy. Se nos está acabando el tiempo y te cuento que pues quienes nos estaban escuchando desde temprano igual nos siguen escribiendo. Por ejemplo, Raúl nos dice que le ha encantado tu música y que te desea muchos éxitos, que está súper contento de saber que este tipo de música se hace aquí en el país. Qué genial, Raúl, te mando un fuerte saludo y qué gusto. Gracias por tener un seguidor más. Así que vengan más seguidores. Se viene buena música y gracias que les guste, me encanta. Y bueno, ¿quieres tal vez mandar algún saludo especial a alguien para finalizar este programa? A tus seguidores, no lo sé, a alguien. Bueno, yo quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente, a todos mis seguidores, a mis fieles seguidores que siempre están conmigo, siempre a los nuevos que se integran a este grupo, a este sueño que se llama Lion Harris, pues les mando un fuerte saludo y gracias por seguir creyendo en el talento ecuatoriano y gracias por seguir creyendo en mí. Así que les mando un fuerte saludo, que tengan una excelente tarde. Ya mismo es hora de almuerzo, así que les digo que tengan un buen provecho y sigan con la música, que la música nunca muere. Y bueno, no se olviden, mi nombre es Fernanda Báez y me despido de ustedes. Vamos a escuchar una última canción, ya no de Lion, sino otro artista que Adolfo quiere presentarle. ¡Claro! Claro, ¿por qué no voy a querer presentarla? Si estamos nosotros promocionando el talento ecuatoriano, talento de calidad y de exportación. No sé si la has escuchado, verás. Él es también un panita de aquí ecuatoriano que se llama Adrián López. Por supuesto. Y es bastante conocido, al igual que tú. Empezó a lanzar todos sus productos más o menos al año 2015. Él va a presentarnos el día de hoy su canción llamada With You. Este tema representa varias de sus facetas vividas. Y de hecho, como DJ, es uno de mis favoritos, porque también le hago de todo un poco, escucho de todo un poco. Bien. Bueno, entonces, de nuevo, fuiste bienvenido aquí y espero que para cuando lances tu tema puedas regresar y gracias. A bailar. Aquí te estamos esperando. Se una buena canción, porque la canción de Adrián López es muy buena, así que es un material súper genial. Así que nos despedimos. Yo también me despido. Hasta la próxima semana, soy Adolfo y les dejo con la canción With You del ecuatoriano Adrián López. Nos vemos. Chao.